Cecina Che, mi gran amigo también, el León Acosta, de parte del Chelo Roca con mucho cariño, che. ¡Salud! Corazón, compañero de la infancia, hoy te evoco en mis recuerdos y este canto es para ti. Corazón trasnochado de nostalgias, de secretos y escenarios, solo tú sabes de mí. Corazón, compañero de la infancia, de emociones y de llantos, hoy te veo yo reír. Corazón, tuya y mía es esta historia, y te agradezco lo que has hecho tú por mí. Corazón, yo te llevo en mis memorias, y hasta la muerte seguiré junto a ti. Corazón, corazón, corazón, trasnochado y musiquero. Corazón, corazón, corazón, de emociones y desvelos. Corazón, corazón, corazón, hoy te canto con el alma. Corazón, corazón, corazón, compañero de la infancia. Corazón, corazón, corazón, trasnochado y musiquero. Corazón, corazón, corazón, de emociones y desvelos. Corazón, corazón, corazón, hoy te canto con el alma. Corazón, corazón, corazón, compañero de la infancia.